Generación Suicida, ya sabéis, Asalto a Matar Radio Rock. Yo antes que nada, bueno, tenemos aquí a Marpe de Manifa. Apay. Y yo tengo que dar las gracias, tengo que pedir disculpas porque estas cosas de llegar de Madrid y estas cosas. Y por ahí estaba Mena, cantante de la banda. Mena, discúlpame, tío, discúlpame. Y bueno, yo antes que nada, Marpe, gracias por aguantarme aquí. Mena, hasta... hombre, has venido al barrio, aquí. Bueno, tenemos que decir que estamos en Baracaldo, uno entra, eso es, uno entra aquí a Baracaldo de Basterra, pero nunca sabe cuándo sale de aquí. Bueno, te voy a decir que la última vez estuve aquí para coger una serie de camisetas de Porco Bravo y estas cosas, y me quedé enamorado de aquí, del Basterra, o sea, pues que... Sí, Basterra, Carpe Diem, Aruin Iru, el tubo, Cuervo, bueno, ahora el tubo con el tema del confinamiento lo tenemos cerrado, pero vamos, esto es uno parar, hay que hacer política y promoción de mi barrio, ¿no? Baracaldo mola. Hombre, Baracaldo mola, o sea, yo fíjate que cuando yo no lo conocía, a mí me decían, Baracaldo es muy similar a Vallecas, y yo decía, hostia, ¿cómo puede ser esto? Y cuando, entre comillas, quizás son muy similares a Vallecas. Y una polla, ¿qué os queda abierto en Vallecas? Baracaldo es mejor que Vallecas. Claro, ¿qué os queda de fiesta en Vallecas? ¿Qué os queda? Cuéntame, no queda nada. Bueno, pero oye, los lazos de unión entre Vallecas y Baracaldo son... Barrios obreros, hijos de inmigrantes, evidentemente, eso es, sí. Oye, yo, Marpe, yo estaba aquí con el nuevo disco de Manifa y yo te decía, hostias... a mí me ha parecido una vuelta de tuerca, yo no sé si... Me han parecido una vuelta de tuerca de cara a... no sé si ganar más seguidores. ¿Seguidores? Pues... Seguidores y gente, a ver, yo que soy muy friki, yo que os he conocido, yo me acuerdo que hacía tiempo y yo decía, joder, ¿cuándo he visto la primera vez a Manifa? Y os vi en el Lumbreiras cuando... Yo creo que Mena llevaba maquillaje. Yo creo que no, la verdad es que... Mena señora, no llevaba maquillaje. No, eso es. Y yo decía, hostias, este disco a mí me ha parecido una vuelta de tuerca. ¿Qué te ha parecido a ti como nuevo disco? Aparte de que te mole, bueno, dices, ¿crees que habéis ganado más seguidores? Más seguidores, pues, hombre, evidentemente cada año que pasa y es al final otra temporada de la banda, otra época, son ciclos de la vida... Mm-hmm. Entonces, pues sí, al final lo que intentamos es subir escalones, avanzar, y evidentemente ya hubiésemos sacado el Dispara, que otro disco diferente, que tal, pues hubiésemos ganado seguidores, porque al final son años de trabajo y va, lo que quieres es más aumentar conciertos, seguidores, etc. Por el disco en sí, la verdad es que está muy cuidado el detalle, está muy bien trabajado, es la primera vez que grabamos además en Chroma City Studios con Pedro J. Monge y Tano, que es el guitarrista de Badelmar, también Tano es muy conocido bajista de aquí, de una banda de Baracaldo, tal. Y bueno, Badelmar, pues, la verdad es que para la gente, entre comillas, heavy, y la gente del heavy metal, estará flipando y dirá, hostia, como un tío que viene del heavy metal se apaña con una banda como Manifa, que es punky a mano poder. Pues, a ver, esto no sé si lo tenía que contar abiertamente, pero hostia, Pedro tiene mucho trabajo, yo para mí es uno de los mejores... productores y de los mejores estudios de grabación que hay actualmente, no te hablo de Euskadi, sino en el estado español incluso, pupilo de Carlos Creator, es un tío que aparte de saber, de tener carrera de conservatorio, de saber lo que hace al detalle, de tratarte como mismo, el trato que tiene con las bandas, que te sientes como en casa, sin preguntarte, sabe lo que sientas, lo que quieres expresar con la guitarra, con la voz, etcétera. Está tirando los precios, amigo. Mira, joder, Pedro, dame 500 pavillos que te estoy haciendo promoción. Pero no, es la, ya te digo, Pedro sí viene, guitarrista de Badelmar, bien heavy, pero mira, yo conocí los estudios, la verdad, aparte de conocer a Pedro como persona, porque grabaron mis colegas aquí de Baracaldo también en Sesión Fatal un par de discos con él, y sonaba muy bien, ya te digo, Sangre, el proyecto que tiene también... mañana lo haremos con Pedro. Chingue, también han grabado allí, Radio Crimen, el último disco también ha grabado, Segismundo, Toxicón ha grabado. Fíjate que estamos hablando de alguien que viene de una banda... Que a lo mejor lo más punkis dirán, hostia, Valdemar, que es muy heavy, muy heavy. Muy heavy, pero... Pero hostia, a mí me parece que tiene una actitud muy punky, ¿eh? Pedro es de Baracaldo, punky, o sea, aunque tengo una banda heavy, tenía que ser punky, coño. Yo la última vez que vi a Valdemar fue en Irún, en un festival, no me acuerdo ahora el festival que era, y yo dije, hostia, son muy heavies, pero a mí me parecen también muy punkis a mano poder, ¿eh? Es que también, Charlie, en que entramos, que es el punk, tío. O sea, ellos son más de la calle que tú y yo, ya te lo puedo decir. Es más, y también bandas que han grabado siguen con el heavy metal. Pero, tío, que ha habido una oleada en Chroma City Studios de grupos de punk rock de nuestro rollo desde hace 7 años atrás, que no veas. Han grabado también a grupos de metal, por ejemplo, Tokyo Sun Belcha, colegas nuestros, Lambo... Gorka, etcétera, también, que suena como un tiro, pero como un tiro de Funky también ha grabado. O sea, es un estudio que es muy versátil, ya te digo, barato, y queríamos probar con ellos, aparte de conocer a Pedro desde hace años, a Tano, que yo no caía con él, pero conocía a mi padre y eso. Y ya te digo, y es tenerlo todo en un estudio. Entonces, el delegar en una tercera persona, cambiar de estudio, que siempre me ha grabado, pues bueno, aparte del estudio de rock en Gagua, Grabasoni, que es como nuestra segunda casa, el Cristales Rotos, que lo grabé yo íntegramente, aparte de hacer la masterización también en Grabasoni, pero bueno, lo grabé íntegramente, es quitarte de jaleos, apostar por otra persona, delegar en otra tercera persona y confiar en esta peña. Fíjate que tú ya lo has dicho, de Cristales Rotos te encargaste tú de toda la parte, entre comillas, de grabación, sí. De la grabación, de pasar a este disco donde se encarga otra persona, independientemente de la experiencia, ¿tú cómo lo llevas? Pues de puta madre, porque mira, poco pelo tengo, como tú, poco pelo tengo. Yo tengo ganas de que se me caigan los otros pelos, te quitas rollos marrones y aparte es delegar una tercera persona que sabe lo que buscas. Trabaja muy bien, ya te digo, igual que Iván de Grabasonic, Iván, conoceréis del Reno Renardo, Van Hala. Sí, sí. Y es eso, es vamos a probar con Chroma City Studios y ahí tenéis el resultado de dispara. Te puede gustar más o menos. Queremos que siguiese la onda de Cristales Rotos con la historia de harto, de sonido, tal, de estribillos pegadizos, etcétera, etcétera. Ya te digo que Manifa dimos un cambio con el. Después del Circo del Rock, chavales, vamos a cambiar un poco la dinámica. En el Ciclo de Rock empezó la historia de Harto, del payaso, nuestra mascota. Claro. Pero vamos a ser verdaderamente lo que Manifa es en directo, que es un actitud, directo, frescura, algo de punk rock, de cachondeo, pero también tenemos un toque de picardía, de rollo fuerte, metalero, que es lo que queremos expresar tanto en Cristales como en Dispara. Soy consciente de que estáis pegando, o por lo menos yo tengo la sensación de, entre comillas, un subidón de decir que la gente está empezando a conocer a Manifa, ya no solamente por la parte musical, que evidentemente yo creo que la parte musical es lo que se te queda, sino por la parte de imagen, y no lo digo en el aspecto malo, porque a mí me parece que te cagas una imagen de la hostia, o sea, y que te llama la atención. Pero soy consciente que estáis llamando la atención o estáis pegando un subidón, yo no sé, ¿eh? Sí, pero al final ya te digo, como cualquier banda, es un trabajo de día a día, de estar ahí, aunque, mira, nos ha pillado el coronavirus. Cualquier banda se podría estancar, tal, no sé qué, pero el tema es sacar cosas nuevas, ¿vale? Tenemos un disco reciente que, válgame el señor, sacar un disco en 2020 con lo que ha pasado nosotros y otras bandas también que han sacado. Pero es el día a día. Sí somos conscientes que estamos, pues, agrupando a más número de seguidores, tal. Pero mira, te voy a decir una cosa curiosa que pocas veces lo comento en entrevistas. Yo me acuerdo cuando empezamos Manifa, que sacábamos maquetas. Manifa fue una banda que lo petamos en todos los Gasteches, fiestas de pueblos, pero seguidores. Y fue a raíz de la Polombras, la primera vez que tocamos, yo digo que mira, no llevaba maquillaje, que solo se nos escuchaba pues en la zona norte, ¿eh? Os digo, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra. Y fue tocada la primera vez en la Polombreras, ya digo, antes de toda la escenificación de Mena, de la mascota de Harto. Me acuerdo que estábamos, fue antes de sacar el Gran Circo de Rock, me acuerdo que el segundo disco, el del Gremlin, que llamo yo, pues el título es Ni tan malos como piensan, ni tan buenos como quisieran. Sí. Entonces, pues sí, fue un punch de energía que dices, hostia, que se nos conoce de Madrid para abajo, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, pues lo que decía antes de seguidores, ¿no? Manifa es una banda que en nuestra zona sí que tenían muchos seguidores de sobre todo chavalería, 16 años tal, con nuestras primeras maquetas. Ese punch, la gente evoluciona, igual empieza a escuchar otro tipo de bandas. Y sí que notamos a raíz de Cristales Rotos que tenemos un punch de nueva generación, pero aparte de chavalería, de gente de 40 años para arriba, que no sé el por qué, nos están siguiendo, pero a mansalva. Igual por el tema de somos hipercinéfilos, por las letras, ya te digo, música contundente o estribillos pegadizos que podía tirar más a chavalería, pero no, incluso la gente mayor de 40 para arriba les está tirando. No sé por qué puede ser el supuesto éxito o seguidores de Manifa, la verdad. Yo interpreto que puede ser el trabajo día a día, tanto de redes sociales, de estar siempre ahí. Aunque no sea trabajo día a día. Porque o sea, somos una banda que, aunque parece mentira, no sé, siempre tiro de Wikipedia. O sea, que podemos llevar desde el 2001 a 2001 que empezó la banda y estamos en 2020. We'll be right back. salvará, no te salvará. Tu ídolo de trabajo no te va a salvar, no te salvará, no te salvará. No será una canción la que haga la revolución. Tu ídolo del rock no es lo mismo rebeldía que una imagen rebelde del rock. No es lo mismo libertad que libertinaje y diversión. No te salvará, no te salvará. Tu ídolo del rock no te va a salvar, no te salvará, no te salvará. No será una canción la que haga la revolución. ¿Cuándo se os cruza el cable y decís, vamos a meter a Mena, que tiene un maquillaje, que coge una visión muy especial? Sí, se maquilla, tal, mira. Y bueno, no solamente de él, porque luego vosotros, incluso yo creo que en este disco además, estáis también cogiendo más especial importancia en el no en el maquillaje, pero sino en el que la gente os vea la imagen de los payasos y este tipo, sí, de historia. Mira, ¿cuándo surge esa cosa de decir, lo llevo esa imagen del glam rock de Alice Cooper, Kiss y todo este rollo al punk rock? Mira, eso surge a raíz del Gran Circo de Rock, el disco de Manifa, que bueno, pues en la portada ya se hacen unos pequeños alusiones a un payaso que sale ahí pequeñín presentando la banda, que por cierto se llama Harto, que es nuestra mascota, no confundir con Mena, que es nuestro frontman cantante. Entonces un día yo soy en el local de ensayo, le comenta a Mena que por qué no, es que a ver, también muchas veces pues incluso en Murcia, Madrid, Alicante, pues solía tocar en bañador, que se diga, entonces hacer una puesta en escena de, oye, pues nosotros sin chaleco, ¿por qué no te pintas como Harto a ser, como ¿cómo se dice?, una representación de nuestra mascota de Harto, pues el Joker, y bueno, deciros ya, a partir de entonces, Harto me copió la idea de la película del Joker, me cago en Dios. Es que, a ver, es una imagen muy potente. Es una imagen muy potente, pero viene de antes de la película del Joker. Exactamente. Yo comentaba un payaso, la escenificación de los payasos. ¿Un payaso qué es? Un payaso que lo hemos conocido todos desde críos en el circo. Un payaso es una persona que sale al circo y pase lo que le pase en la vida, tiene que hacer reír a la gente. Eso nos pasa día a día. Tú vas a tu trabajo a hacer tú esto, pero luego cuando llegas a casa, ¿qué pasa? Te ha dejado la parienta, o incluso estás en ERTE en el curro como está pasando ahora, tus críos te vacilan, tus amigos te están dejando, ya te digo, la novia te ha dejado, y día a día tienes que hacer tu trabajo, la escenografía poniendo una sonrisa en la boca. Pero un día, es el caso de Harto, nuestra mascota, llega un punto que revienta y se caga en toda la sociedad, en su familia, en sus amigos, en todo. Revienta y empieza a disparar, empieza a romper cristales, el anterior disco. Ahora le ha tocado disparar a todo lo que pilla. Y tal, pues decir, idea de Josu, nuestro bajista, oye, ¿por qué no te escenificas como un after ego de Harto, tal, no sé qué? Y empezamos a hacer unos clubs anarquí, unos payasos de la anarquía. Entonces, Mena es el Joker de la banda, es el after ego de Harto, y nosotros somos los secuaces, incluso la gente, nuestros seguidores, llamaremos la plaga, lo que sea, son los clubs, los seguidores nuestros, que están un poco hartos de la situación de día a día, ya sea familiar, laboral, o de lo que está pasando en el mundo, que quieren un cambio social, de que más o menos en el próximo videoclip que por cierto estamos preparando de Incendiario por la Noche desvelaremos parte de la historia de Arto, poquito a poquito. Yo no quiero meterme en la parte musical. O sea, arremetéis con un montón de cosas entre comillas sagradas. Estamos orgullosos de ellos. El circo del rock, sí, el rock and roll es un circo. Y nosotros, ya te digo que hicimos el gran circo del rock, pero como estamos en el circo, aunque no pases por el aro, también estamos dentro del circo. Estamos dentro del circo. Claro. Y muchas veces hay mucho mamoneo. Nunca vamos a hacer tan jodido decirlo el estar. Sí, sí, no, pero es así. Los límites son muy jodidos. La canción del niño de rock es una canción que parece de primer parvulitos, pero se llama Dios salva al viña rock porque rima con rock. Con rock. Rima rock. Podríamos, este, música no rima con rock. Pero salvo viña rock, sí. El Los Muertos de Cristo, el Ley del Sucre en su momento, salvo él. Mira, el Viña Rock es un festival, es una SL, creo, no sé si ha pasado a SA. Es una empresa privada. Al final, claro. Igual que el tema de las bandas tributos, antes Viñarro cuando empezó, pues, joder, quien cerraba la noche eran las bandas locales o quien abría. Ahora bandas tributos, vale. Una empresa privada puede hacer lo que le dé la puta gana de contratar. Yo no estoy criticando que contrate a estas bandas o a otras. Es una empresa privada y puede hacer lo que dé la puta gana. El tema de la canción del Viñarro va de que cómo puede haber que casualmente coincide ese festival con el 1 de mayo... 100.000 personas gritando revolución en un festival, ya sea Viña Rock u otro, y luego en la calle, hace poco la manifestación en contra de Vox, estuvimos aquí en Maracaibo, estamos los 10 de siempre. ¿Cómo puede ser 100.000 personas cantando revolución, cantando eslóganes, frases antifascistas, antirracistas, en contra del machismo, y luego en la calle estamos los de siempre? Va en contra de eso, incluso de nosotros, y nosotros nos incluimos en el circo, muchas veces. Podemos pecar en contra nuestros principios, pero por eso también tenemos reuniones, somos personas, evolucionamos y podemos cambiar. Pero va en contra de eso, no en contra del Viñarro como una empresa privada. Que por cierto, también me da pie a criticar las fiestas de los municipios, que todo el mundo criticando festivales privados como Viñarro, BBK Live, la Arena Sound. Pero lo que no cuenta nadie, lo vuelvo a repetir, son las fiestas de los pueblos, que es dinero público, que las bandas gordas doblan el caché, como paga el ayuntamiento, es ahí, amigos, donde es nuestro dinero, no de una empresa privada. Pero bueno, ahí queda, para el siguiente disco. Sí. ¿Y crees que habéis ganado? Pues una especie, no te voy a decir, no quiero ir de guay, pero una especie de pseudo respeto, porque yo sé de mucha gente que nos dice, hostia, he escuchado el disparo de cristales y dice, joder, ¿cómo mola Manifa ahora? Es que antes sonéis muy a heavy. No, no es que sonemos heavy, es que Manifa siempre suena así. Igual no encontramos la tecla adecuada para sonar como sonamos en directo. Vale, al principio las maquetas, por ejemplo, antes del primer disco, El Poder y Fascismo, las tres maquetas que teníamos, que eran con un minidisc grabadas en directos, pues sonaba muy punky. Y evidentemente, cuando empiezas a tocar la guitarra, empiezas a cantar o a tocar el bajo o la batería, lo primero que te salen son los tres acordes de los Who, de Scorbuto, de La Polla, de Cicatriz y ya está. Luego, evidentemente, quieres un poco evolucionar como guitarrista. Yo, sinceramente, si soy sincero, no he vuelto a tocar ni a dar clases de guitarra desde que tenía, creo que 15 años, así te lo digo. Lo que hay, y creo que así también, es lo que está en estos discos. ¿Podéis hacer otras cosas mejores? Sí, no, yo tenía un proyectos diferentes a Manifa, como puede ser de rumba, de Arma Masiva, que era un rollo tipo DJ con metal, tipo narco, Asier, el otro guitarrista. Sí. A ti una banda con Pedro de la Osa, que de Gris Perla, Parabellum, que era un rollo pop. Bueno, pero bueno. Parabellum también, sí, sí. Bueno, pues Pedro estaba en un programa tal, así tuvo un proyecto con él, tal, de rollo de pop, tal, pero bueno, son nuestras inquietudes, pero en Manifa no buscamos este sonido, estas letras, es lo que nos sale cuando llegamos al local o en tu casa, decir, ¡buah, mira qué riff! Y esto está expresado sobre todo, ya te digo, en el cristal y en Dispara. Esto es verdaderamente Manifa. No del principio, que eres un crío de 15 años que no sabe ni por donde te viene la música, tienes muchas influencias, pero como no sabes tocar, es lo primero que tocas, los cuatro acordes. Pero a partir del Cristales Rotos y Disparas, la estabilidad de una banda que más o menos sabe de música, tiene conocimientos, expresa literalmente, le importa a todo tres cojones a quien disparar, y es lo que hay, tío. Ah, sueña, mata tu RGA. Pues lo elegí. un poquito. ¿Quién lleva, entre comillas, no sé si hay alguno que lleváis el timón? Yo no sé si tú llevas el timón a nivel de composiciones. Sí. Mena, que no está. Mira, mira. Mena es el que lleva las composiciones. Que también yo le veo que aquí el amigo Mena tiene un peso muy importante, sin menospreciar al resto de vosotros, ¿eh? Manifa, mira, es más, somos una banda que todos aportamos algo. Cada uno tenemos una tarea diferente en la banda. En tema de composición de música, pues lo primero que se hace, pues por así decirlo, es como un esquema, ¿no? Pues se lleva la música primero, se le pasa a Mena, unos riffs de guitarra y a Asier sobre todo. Ya te digo, este disco el 70% son riffs de Asier, que luego se hace una canción, pues se meten los arreglos, pero básicamente pues eso, las letras, desde el Dispara, yo creo. Sí, no, literalmente, desde el gran circo del rock, los tres últimos discos, las canciones son íntegras de Mena. Antes pues hacía yo algunas letras. A nivel de letras, ¿no? De letras, ¿no? Antes sí que hacía, pues, por ejemplo, Mías, la droga, las drogas, La casa del señor es una de una banda que tenía de GSK, que se llamamos, por ejemplo, a Tragedia, La puta heroína, etc, etc. Pero bueno, básicamente desde que se fundó Manifa, el 80% de las letras eran de Mena y de la raíz del Gran Circo del Rock, todas las letras son de Mena, tanto el Circo del Rock, Cristales Rotos y Manifa son todas letras de Mena. Y música, pues eso, a Mena se le pasan los ritmos, va haciendo su melodía en casa, pim pam pim pam, y luego se trabaja tanto en casa, cada uno haciendo, pues por ejemplo, yo tengo un estudio de grabación haciendo la canción entera, o así haciendo otro riff desde casa y poniéndolo en conjunto en el ensayo. Así funcionamos, Manifa. Oye, entonces, entiendo que sobre todo cuando hablamos de Mena, porque también se las tiene que creer en las letras que canta, ¿no? Evidentemente, nosotros somos una banda que ya sea Mena, yo, Asier, una Soyosu, no vamos a cantar nunca algo que no nos creamos, tío. Vamos a funcionar así. Y bueno, oye, igual puedo cambiar dentro de unos años cualquiera de la banda y que piense diferente, como pasó, por ejemplo, con Fito, o con Rompe los Cristales, Platero y Tú, Fito y sí. Bueno, evolucionamos, somos personas, evidentemente, y me parece correcto. Pero de momento, hasta el día de hoy, nosotros cantamos lo que sentimos. Si no, no tendríamos una banda, o si tendríamos una banda, no haríamos estos temas, la verdad. ¿Y en qué le metéis, entre comillas, caña a Mena? Que no me pise el puto cable, que no me pise el puto cable cuando toco. Cuidado con el mástil, no te muevas demasiado. Aparte, Mena es una persona muy, muy particular, no fuma, no bebe, no se droga, pero lo da todo, ya tiene con una Coca-Cola, si se ve media Coca-Cola está un file en los directos, entonces, ya, yo caña le meto a Mena, no se puede decir nada de menospreciarle, pero sobre todo en directos que no me den la puta pala de la guitarra cuando se emociona, que no me pise el cable, ahora por eso he comprado un inalámbrico con la anterior. Oye, gira. Yo tengo la sensación de que a Mena hay que pararle, yo no sé hay si... Hay que pararle, era. sí. Cuando ve a Mena digo... Hostia, es como un puto Alice Cooper. Había que preguntarle, mira, ¿te gusta Alice Cooper y los Kiss? Y yo no sé, a lo mejor me estaba diciendo, me estaba pensando, hijo de puta, no. Yo creo, pero igual. Yo creo que no, yo no soy de ellos. Pero sí soy de Ramoncín, cuéntame, yo a muchos músicos que os he entrevistado hace poco, yo les decía, oye, con todo esto del coronavirus, todo este tipo de historias. ¿Se ha aprovechado? ¿Habéis sacado algo beneficioso? Pues yo qué sé. Sí, se ha sacado, que no tiene. Yo particularmente que soy un grupo de riesgo y me confinaron 3 meses en casa. Entonces, pues si me tenéis en Facebook o en Instagram, el Marpe Marpius, pues habréis visto mis locuras. Pero como banda, pues yo qué sé, tío. No recapacitar, hacer temas nuevos para el siguiente disco, nuevo riff, nuevo merchan, pensar en vídeos. Estamos inmersos ahora mismo de un nuevo videoclip medio cortometraje. Coño. Pero por lo demás. Medio cortometraje. Sí, sí. Hostia, cuéntame. No te diré la canción, pero bueno, queremos hacer un videoclip que vaya más allá del videoclip. Entonces, bueno, está ahí la idea. Estamos más o menos con el tema de atrecho, de vestimentas. Y a ver si cuaja. Estamos buscando, pues eso, dentro de 2 semanas tendremos una reunión con un director. Y a ver si cuaja, pero va a ser el videoclip de una canción. Es que vaya más allá de la canción. Beneficiarnos, pues a ver, no es que hayamos perdido, y te hablo de económicamente, hemos dejado de ganar. Evidentemente Manifa no es una banda que ninguno de sus integrantes vive de la música, pero sí que nos han jodido, hemos perdido muchos conciertos, y yo cuando hablo de conciertos es de conocer gente nueva, que es lo que me llama a mí, por ejemplo, particularmente tocar una banda, el conocer gente nueva, viajar, es lo que hemos perdido, tío. Y por lo demás, pues es que no sé, estamos todos igual, tío, todas las bandas. Todas las bandas estamos igual. Hemos dejado de ganar. ¿Perdido? Pues no. Perder no pierdes nada. Hemos dejado de ganar. Yo sí, me quedo con esa palabra. Entiendo que la posibilidad... A ver, entiendo que con ganas de intentar presentar este disco Bueno, ¿cuántas veces lo habéis presentado, entre comillas, en directo? Ninguna vez. ¿Ninguna vez? La presenté, mira, sí. No me jodas, sí, mira. Hostias, ay, ay, ay, qué dolor. Antes del confinamiento hemos tocado una vez y no me curaría. A ver si me estoy ya con todas las cañas y tonic. Tocamos una vez, no lo hemos presentado, tío. No nos presentó, creo que todavía. La presentación iba a ser en Zorroza. Pasó unos trámites del ayuntamiento. Ah. Zorroza es un gasteche de aquí, sí, ahora de Baracaldo, en Bilbao, que tiene un aforo de 600 personas. Entonces, pues pasó unos temas con el ayuntamiento que no daban permiso. La última banda que tocó además fue Distorsión, pues a últimos de Navidades. Entonces teníamos pues en mayo o así la presentación del disco. Ya pasó toda esta movida y, no, antes de la movida que pasaba el confinamiento, pues vino unos requisitos del ayuntamiento que pudieron hacer conciertos en Gasteche. Y decimos, pues mira, toma por el culo. Lo hacemos aquí en casa, en El Mendigo, una sala de conciertos que hay aquí. Sí, bueno, yo conozco, no sé, en cierta manera, a Unai El Maño, fotógrafo. Sí, claro, sí, sí. Que está ahí metido ahí. Suele hacer, Unai, abrazos. Suele hacer fotos del Mendigo y además, hostia, cuando tengo tiempo libre, solo sé el técnico de luces de esa sala. Y te digo, ¿qué cojones? Dejamos de Gasteches con el tema que ha pasado. Recibo un saludo a la peña de Gasteche de Zorroza. Y lo hacemos aquí en nuestra segunda casa, Baracaldo, que por cierto es donde vivimos la mitad de los componentes de Manifa. En Baracaldo. Y en El Mendigo, nuestra casa. Y eso, pues nada, pues a fuego reducido, 200 personas, 180-200, y andamos por culo. Ahora nos ha pillado el confinamiento con sold out, imagínate, tío. No pudimos hacer una presentación. Pero vamos, nos ha pillado ahí, es decir, me cago en la hostia. Es decir, tengo aquí un nuevo disco y no puedo presentarlo, todo. Ni presentar, ni tocar, ni toda la gira de verano, imagínate, con todos los festivales, fiestas y todo, nada. Pero que quiero hacer hincapié, y esto también es un consejo para las demás bandas conocidas. No hemos perdido, hemos dejado de ganar. Igual hay que hacer otras vías, es una putada lo que nos está pasando a todos, y no solo a las bandas, sino a nuestros compañeros técnicos de sonido, de luces, pipas, riggers, de montaje, gente que trabaja en barras de bar. O sea, no solo para los demás. Entonces, habrá que cambiar el chip, no sé cuál es la fórmula, pero esto va para largo, amigos. Entonces, pues sí, nos ha podido... Por desgracia, esto va para largo, Va para largo, y bueno, que no se ha cancelado tanto el concierto de presentación como los demás festivales. Se ha aplazado. Bueno, cuéntame qué fechas hay aplazadas, sobre todo para la gente que nos escuche, que podamos veros. Yo no sé si qué fechas hay aplazadas que todavía están ahí pendientes. Pues no te puedo garantizar ahora, porque evidentemente estamos aquí en el Baster en un bar y no tengo el ordenador delante ni la agenda. Sí. Pero el 90% de las fechas, excepto una que no me acuerdo, están todas aplazadas, todas a 2021. De momento quedan dos bolos pendientes, que encima son en Cataluña, en septiembre y octubre, que siguen en pie. No me acuerdo ahora. Uno yo creo que es el de la Masía de Samuel y Llobregat, y otro festival. Siguen en pie. Esperemos que podamos tocar. Si Dios, Alá, Yahvé o Mahoma quiera. Pero bueno, de principio, libres han quedado, que no se hayan cancelado, el de septiembre y el de octubre. Las dos fechas, creo, ya digo que no me acuerdo dónde eran, pero son todos en Cataluña. Pero bueno, lo demás está todo aplazado, chicos, para 2021. Y espero que en 2021 esté muy putada, Qué bueno, esto duele, Esto duele, además con el disco, Oye, ¿qué crees que habéis ganado con este disco? A nivel musical. Ganado, no sé si ganar o perder o estar igual. Pues conocer gente nueva, por ejemplo, Malito Records nos lleva todo el tema digital. El físico lo llevamos nosotros, disco físico, pero Malito Records, las redes desde este disco, pero nos lleva a todas las plataformas digitales. También, pues por ejemplo, nuevos amigos, como por ejemplo la agencia Gaspacho de la zona del Levante, que nos lleva ahora a toda la agencia de producción, de agencia manager. Y lo demás, pues gente nueva conocida, gente que no conocía Manifa, y a raíz de Dispara, gente nueva que nos conoce y chapó. Por lo demás, pues oye, es que es eso, tío, es otro disco más y yo me quedo con la gente, la fiesta y eso. ¿Y qué hemos ganado? Que eso yo quiero que lo comentéis, gente de la prensa. Manifa es un disco que salió en enero de 2020 y si analizo los temas, hemos vaticinado todo el tema del coronavirus, de la escapada de nuestro amigo Juan Carfuer. Charlie, son canciones que hace un año, dos atrás, podían tener su punto jocoso de chiste, pero es que este año están... Las revoluciones murieron, Dispara, Artocalipsis, Tu ídolo no te salvará. Es que infectaré tu sociedad, ellas, con todo el tema que hay ahora mismo de putos babosos, machistas de mierda. Acción Mutante tenía acción, sobre todo acabamos este disco con Un Mundo Feliz. Sí. Por cierto, os recomiendo ese libro, sobre todo conociendo al artífice de ese libro, un anfetamínico de pro, pero no es por las anfetaminas ni el speed, sino porque tiene mucha, trae un mundo feliz. Os recomiendo el libro y sobre todo la canción de Manifa, porque es lo que está pasando hoy en día. Y no sabíamos nada de esto del coronavirus, pero es como cierra este disco de Dispara un mundo feliz y esperemos que la gente espabile. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Yeah.